Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año, o la Biblia diaria, y vamos a estar haciendo la lectura de enero 2 ahora. Y tengo aquí a mi amigo Joseph, estoy aquí en Tallulah, California. Hi, my name is Joseph, and I'm here to read the precious word of God. That was Joseph, and as you see, he's really bright, and he's going to be the guy that's going to take over when I'm old and I won't be able to do it. Ese es Joseph, el muchacho que va a seguir haciendo la Biblia cuando yo ya esté viejo y ya no pueda. Okay, so vamos a leer el capítulo 10. So pay attention, Joseph, okay? Okay, el Señor le dijo a Moisés, ve a ver al faraón. Yo hice que él y sus servidores se pusieran tercos. Lo hice para poderlo mostrar mis milagros poderosos. También lo hice para que pudieras contar a tus hijos y nietos sobre los milagros y todas las maravillas que he hecho en Egipto. Así sabrán todo que yo soy el Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, el Señor Dios de los hebreos te manda decir, ¿cuánto tiempo más vas a seguir negándote a obedecerme? Deja librar a mi pueblo para que me adore. Si no aceptas librar, mañana voy a hacer que vengan langostas a tu país. Las langostas van a cubrir toda la superficie de la tierra y nadie podrá ver el suelo. Se comerán lo poco que les queda después de los granizas y también se comerán todos los árboles que crezcan en el campo. Invadirán sus casas, las casas de sus servidores y todas las casas del Egipto. Tus padres y tus abuelos nunca han visto algo parecido en toda tu vida. Luego Moisés dio media vuelta y dejó al faraón. Los servidores del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo va a causar problemas este hombre? Deje libre a este pueblo para que pueda ir a adorar a su Señor Dios. Todavía no se da cuenta de que Egipto está destruido. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, vayan a adorar a su Señor su Dios, pero antes dígame quiénes van a ir. Moisés dijo, vamos a ir todos nosotros, vamos a llevar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestro ganado, todos tenemos que celebrar la fiesta del Señor. Entonces el faraón le dijo, claramente se ve que tienes malas intenciones. El Señor realmente va a tener que estar con ustedes si creen que voy a dejar ir a Egipto a todos sus hijos. Los hombres pueden ir a adorar al Señor para que eso fuese lo que me pidieran desde el principio, pero no puede ir todo el pueblo. Luego el faraón ordenó que echaran a Moisés y a Aarón de su presencia. Después el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre Egipto para que vengan las langostas y acaben todas las plantas que quedan después de la graniza. Entonces Moisés extendió su bastón sobre Egipto. Luego el Señor hizo que todo el día, toda la noche soplara viento desde el oriente sobre el país. A la mañana siguiente el viento del oriente había traído las langostas. Las langostas invadieron todo Egipto y se quedaron ahí. Nunca antes hubo ni volverá a haber tampoco tantas langostas como las que hubo ese día. Cubrieron la superficie de la tierra haciéndolas ver oscura, se comieron todas las plantas y acabaron con todas las frutas y los árboles que había dejado la graniza. No dejaron nada. Rápidamente el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, cometí un pecado contra el Señor, su Dios, y no contra ustedes. Por favor, perdone esta vez y pídanle al Señor que lleve esta plaga mortal. Moisés dejó al faraón y oró al Señor. Entonces el Señor creó un fuerte viento del occidente que se llevó las langostas y las echó al Mar Rojo. No quedó ni un solo langosta en Egipto, pero el Señor hizo que el faraón volviera a ponerse terco y no dejara que fuera el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo hacia el cielo para que haga sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad cubrió a Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras, nadie se levantó a su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. El faraón mandó llamar a Moisés y les dijo: vayan y adoren al Señor, sus hijos puedan acompañarlos. Pero no le permitió llevarse sus ovejas ni su ganado. Pero Moisés dijo: tienes que dejarnos llevar a nuestros animales para que así tengamos que hacer sacrificios al Señor nuestro Dios. Lo llevaremos, no volveremos a dejar ni una sola cabeza de ganado. No sabemos exactamente qué necesitamos llevar para adorar al Señor nuestro Dios. Solo lo sabemos cuando lleguemos allá. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y no dejara ir. Luego el faraón le dijo a Moisés: lárgate de aquí y ten cuidado, no volverás a verme, porque si lo haces morirás. Entonces Moisés le dijo al faraón: tienes razón, no volveré a verte. So Joseph, in the story right here, and I know that it's in Spanish and I was reading it fast to you. Story, you have the Pharaoh in Egypt, and God speaks to Moses and he tells him, okay, Pharaoh, let my people go. And he brings crickets into the land, and they eat, yeah, and they eat all the, you know, the plants. And he brings darkness into the land, right? But the Pharaoh says, no, I'm not gonna let them go. The only way that I'm letting them know go is if you guys don't take your kids. Just go out there yourselves. The grown-ups go out there and worship God and just leave all the kids with me. Una de las cosas que le dijo el faraón a Moisés es: vayan ustedes a adorar a los grandes y los niños déjenlos aquí en Egipto. What do you think, Joseph? Do you think that it makes sense for the kids to stay at home and the parents to go to church? Nope. Okay, so you don't think that's a good thing, right? And what do you think about when grown-ups don't have kids, like they'll do something and they don't invite kids? It's not fair because the parents go by themselves, and then the Pharaoh says, leave your kids alone in your house, because he wants to kill them and he doesn't want to kill the parents. I like to go to church because I like people to include me at church. It's sad because the Pharaoh lost his son, and then he wants to kill every single newborn, and then he wants to have a new kid. So, and then his son just died by the little white stuff. Ya, lo que está hablando Joseph es de la movie que él vio acerca de Moisés, que es una movie muy buena, Prince of Egypt. Son como unas cosas blancas que llegan a las casas. Hasta ahí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página mawministries.com. Muchas gracias.